Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, este nombre que los cristianos encontramos en algún momento de la historia de la Iglesia para poder nombrar a Dios. Nombrarlo con el deseo de acercarnos y encontrarnos con Él, para que no sea un Dios anónimo, para que sea un Dios nuestro, en algún sentido accesible a nuestra búsqueda y a nuestro encuentro. No nombrarlo para definirlo, para encerrarlo en un concepto, Trinidad, por supuesto que no. Los nombres a veces ayudan a las personas para que al nombrar podamos dominar. Nominando dominamos, porque sabemos lo que es y por eso le ponemos nombre. Nosotros le ponemos nombre a Dios porque sabemos más lo que no es que lo que es. Pero lo poco de lo que sabemos que es nos ayuda a expresarlo con este nombre, Trinidad, Santa Trinidad. Y entonces el nombre de Dios, este, se transforma como en una puerta abierta para ingresar a su misterio. El misterio no es lo oscuro y desconocido, el misterio es lo luminoso y supracognoscible. Dios es misterio porque puede ser muy conocido. Y entonces de esto se trata la fiesta de la Santísima Trinidad, introducirnos en el misterio íntimo de Dios, celebrándolo como lo estamos haciendo ahora. ¿Quién puede conocer este misterio? Únicamente aquel que no sea, no quiera, no pretenda conceptualizar a Dios, sino entrar en comunión afectiva, amorosa con Él. Porque precisamente Trinidad es como sinónimo de amor, Dios es amor. Y al amor se lo conoce amando. Y por suerte, seguramente todos nosotros tenemos una cierta experiencia del amor. Ya sea que amamos, ya sea que nos quieran, ya sea que al menos deseemos el amor, lo anhelemos. Bueno, por ese mismo hecho tenemos como una